diciendo te quiero, pero eso no es cierto, no sabes querer. Yo no sé lo que buscabas de mí, si era amor o solo diversión. Hoy con el tiempo yo me he dado cuenta que eres chiquitina y te gusta jugar. Si me miras tú hablas, te lo pido por favor. Yo sé que en tu mirada solo se halla falsedad. Yo cierro mis ojos y te pido marcharte. Soledad ya no siento, te quiero, pero eso no es cierto, no sabes querer. Yo no sé lo que buscabas de mí, si era amor o solo diversión. Hoy con el tiempo yo me he dado cuenta que eres chiquitina y te gusta jugar. Si me miras tú hablas, te lo pido por favor. Yo sé que en tu mirada solo se halla. Cierro mis ojos y te pido marcharte. Soledad ya no siento porque tengo a quien ojos y